cosa, ¿no? Un enano, pero eso es bien de egoísta, ¿no? Porque en esta época, viejo, ¿qué querés? ¿Que llueva o que esté lindo? No sé, nunca vamos para la playa ahora. Hay una época para cada cosa, digo, si estamos en invierno y vos querés que llueva, bárbaro, si no está frita, todo lo más. Pero ahora, te bajo los chiquilines al balneario. Te llevas a tu mujer. No, la única manera de tener una mínima vacación es mandarla a la playa con los grises y quedarte tranquilo en el... Una pancha. Sí. Te vamos a dar que te va a ser mandado. Y ves a las chiquilinas, viste, que salen. Sí. Que llueva, mi amigo, que llueva. No, no, llueva, ¿querés que no? No les basta el agua que... Ah, no sé. Que cayó antes. No, que abra la canilla, por favor, también. Un poquito de voluntad, ¿no? Vale, te dicen, no sé qué, las vacas. Y las vacas, ¿por qué si están, se mueren de sed o se mueren electrocutadas? ¿Cuál es el misterio? Mario, dejaste el auto medio atravesado ahí. ¿Cuál de los dos? ¿Viste en dos hoy? No, lo que pasa es que tengo... Ah, ¿vos decís el rojo? Sí. Te piden que lo corra después. Lo dejé ayer ese. Este está todo problema, ¿eh? Es una cosa, no sé, parece misterio. Yo no sé. Ayer también. Ah, un problema, pues no te llevas el auto. Resulta que dicen, si tomás no maneje, si maneja no tome. Bueno, ayer ¿qué hacemos? Hacemos el programa y nos tomamos 7 litros de vino. ¿Hay que manejar? No hay que manejar. Y es un problema bárbaro. Manuel, como siempre, en ese sentido, Manuel. Es una de cal y una de arena. Dame, poneme más de esto, poneme un. Traeme una limonada. Me gusta cortarlo con limonada. Está bien. Siempre una de cal y una de arena, ¿no? Por un lado, la impertinencia de no respetar que cuando el equipo de Monóculo ingresa en el estudio ya las cosas cambian y todo ese trato que nosotros teníamos humano del otro lado de la puerta, bueno, deja lugar a el trato profesional, se olvida. Pero por otro lado, inmediatamente vemos que capacita y viene y sirve algo. Y ahí es que nos gana. Ahí nos gana el corazón. Y sí, porque digo, porque en realidad no es un mal, no es no un es mal. Malo. Muchacho, no malo. Es un mal muchacho. No es un mal muchacho. Lo que pasa que. Es chiquilín. Son esas cosas de. Como es chico. De joven, viste. Son. Una experiencia. Es como limar las piezas. Eso. Bueno, Manuel, cuando quieras largamos, nomás. En este momento, usted intentaría escuchar un programa de radio que le cocine, lave, planche, cuide a sus hijos y que, por sobre todo, le brinde esa música que siempre quiso escuchar. Lamentablemente va a tener que esperar una hora más, porque aquí comienza Monóculo. Periodismo en un ojo, humor en el otro. No es otro simple programa de radio, es Monóculo. Conducen Flavio Naftalina, Warren Cucurulo y Mario García. Amigos, damos comienzo a otra edición mientras vemos que otra edición de Monóculo, mientras vemos que Mario un poco ordena cierto tema de locomoción. No sé si le estoy moviendo los cables interponiéndolo. No, para nada. A ver. Ahí creo que estoy bien. Ahí anda. Edición de viernes, edición de cine y cine envasado, empaquetado en formato DVD. Alien, alguna gente ganó entradas para ver esta película en la sala, en el cine Casablanca, y estamos hablando de la película Odette, una comedia sobre la felicidad. Otros no tuvieron suerte y ahora viene la revancha, ya que pueden participar telefónicamente por mensaje de texto o por mensajes en el contestador en el sorteo de un DVD original de Odette, una comedia sobre la felicidad que vamos a estar sorteando al finalizar el programa del día viernes, relanzando lo que podría ser el viernes de película, en el que estábamos a veces regalando entradas, otras veces haciendo programas especiales y otras veces no teníamos premio, pero bueno, en este caso volvemos al ruedo de los triunfos, ¿no? Y para no ser después de tan rutinario también, Flavio, no recurrir siempre a lo mismo. Gane con monóculo. Gane con monóculo, que con monóculo gana siempre. Siempre. Ese es el tema, ¿no? Claro, ahora gane algo material, tangible, algo que uno puede de repente recibe una persona en su casa, la charla se extiende. Por lo general siempre es vení, vamos y tomamos algo, comemos algo, come, después la visita se va quedando, uno se va aburriendo, fastidiando, deseando que se vaya, y una elegante forma de provocar la retirada anticipadamente, vamos a ver una película. Claro. Y por lo general ahí uno puede o la visita se puede quedar y uno se puede dormir perfectamente. Por ejemplo, o por lo menos le puede dejar de dar corte. Claro. Con la excusa de la película ya no le tiene que hablar más, no le tiene que servir más nada. No. Ya está. Ya a mí las películas me gusta verlas en silencio. Vivirlas. Entrar en el clima. Exactamente. Y bueno, y esta película puede ayudar a eso, conjuntamente a disfrutar también de una película interesante del nuevo cine europeo, y esto más precisamente francés, de Eric Emmanuel Schmidt. Exactamente. Vamos a recordar, yo no quiero a Odette, no tienen Berta la gorda perversa, nos dice Héctor. No tenemos Berta la gorda perversa, lamentablemente, Héctor, y hay otra cantidad de películas que tampoco tenemos. Digo porque la gente va a decir una serie de títulos, un poco para investigar a ver si la videoteca de Monóculo podría proveerles de esos títulos, pero no tenemos. Lamentablemente no, Héctor. De todas formas, agradecemos el mensaje y la consulta que llegó a través del 096-852-858. También lo pueden hacer a través del 480-0121 y a través de el 480-6568 si nos quieren dejar un mensaje, y ahí nos tendrían que decir los últimos cuatro, su nombre y los últimos cuatro números de la cédula. De esa forma están participando. Y ya está, a ganar. A ganar y ganar. Lo que sí tenemos para Héctor, no sé si de repente Flavio Pello le muestro, lo que tengo es el recorte de Inga y la bandada de gansos salvajes. Una película. No sabía. Una película, sí, una película alemana independiente. Inga. Y la bandada de gansos salvajes. Mire usted. No me la creo prestó. Que no la vio eso. Y usted tiene como el recorte, ¿no? Yo tengo el recorte de una revista que me quedó, porque bueno, digo, me gusta. Yo soy un fanático de los afiches. Ah, del cine, claro. Y usted tiene toda una pared llena de afiches del cine. Sí, en algún caso afiches y en otra recortes, porque bueno, digo, es un tema también, o sea, uno tiene un fanatismo por algo, pero lo tiene que adecuar al lugar donde se encuentra, el país donde vive. Acá el acceso de repente a los afiches del cine, si no tiene una vinculación muy directa, es difícil. En cambio, un recorte de diario. Usted recorta los afiches que salen publicados a modo de publicidad. Exacto. Cuando, le queda cuando precioso, compro, ¿eh? Claro, y vio que quedan bárbaros. Le queda precioso el living, ahí está. La incluso, pared, incluso vio los del cuarto que son fotocopias ampliadas. Queda perfecto. Quedan bien el granulado, digo, cuando usted se acuesta en la cama y lo ve cerca, lo nota. Pero si desde la puerta, por ejemplo, usted distingue perfectamente las figuras, ¿no? ¿De qué película? Sí, no más. Sí, eso es alguna discusión que siempre tenemos con Paula. Paula me dice, esto queda una porquería acá, saca estas cosas, no se entiende en estos puntos. Y le digo, pero tenés que tomar distancia. Claro. Es como un cuadro, vos no ves. Es el mismo caso de las gigantografías que uno puede ver en la carretera. Si uno se pega al cartel, no ve nada. Claro. No entiendo nada. Tiene que tener una distancia prudencial. Es como las pistas de Nazca. Totalmente. Claro, si uno está a nivel de suelo, es una línea en la tierra, digo, pero bueno. Cuando toma cierta hay que buscar el punto, ¿no? Cierta perspectiva, ya la cosa cambia. Amigos, tenemos noticias y tenemos hoy la certificación oficial de este emprendimiento que respaldó el gobierno uruguayo de Jorge Valle, tuvo el aval del gobierno progresista de Tabaré Vázquez y tuvo la defensa cerrada de todo un país. Y estamos hablando de las papeleras que un grupo de inadaptados sociales pretendió bloquear su funcionamiento y hicieron un piquete que está durando años. Y hoy tenemos el informe que le debe haber dolido mucho los propios argentinos, en el que certifica que no hay contaminación y que, por lo tanto... Bueno, esa es la noticia, y un poco se debilita la posición de los piqueteros en los puentes. Tanto es así que los tres canales están monitoreando, están teniendo una cobertura minuto a minuto a ver qué resuelve la Asamblea Gualeguaychú y la del resto de los piqueteros, a ver si se logra que el emprendimiento que comenzara con una impresionante caravana de mujeres en la caravana de la equidad de Monóculo, en fin, ahora cobre frutos favorables y tengamos nuevamente la llegada de todo el argentino que quiera disfrutar de un país de paz y sin contaminación. Sí, ahora yo también reflexionaba escuchando lo que usted decía, y pensaba, ¿no? Qué tontería la de alguna gente cuando... ¿cuán distinto es el paisaje que se ofrece al asambleísta, al piquetero, incluso dentro de su posición radical de protesta, cuando tenía Monóculo, le brindaba una caravana de la equidad, un montón de mujeres uruguayas dispuestas a realmente recibir en algodones prácticamente a todo el argentino que quisiera hacerse y acercarse a nuestro país? Y, ¿cómo desaprovechó? ¿Cómo desaprovecharon? Ahí está el contraste infernal que es con esa guardia de gendarmería al costado de la carretera, un poco como desafiante. Claro, en un clima que tiene ribetes de bélico en la cabecera del puente, cuando nosotros ofrecíamos todo lo contrario. Exactamente. Puertas abiertas, música y la presencia de la mujer uruguaya destacando esa belleza natural, al igual que nuestro país. El país de Uruguay natural se condice con la belleza de las mujeres, que son bellezas naturales, sin tener que recurrir a diferentes técnicas de embellecimiento artificiales, podemos decir, y poco naturales. Tenemos otro mensaje que, bueno, llega de Héctor también, que dice, sirve la propuesta que usted le hacía a Mario, intercambiamos por afiches de Berta. Nos gustaría, Héctor, si usted tiene acceso a internet, que nos acerque, que nos pueda mandar por email el afiche de Berta. ¿Cómo era la película? Berta la gorda perversa. La gorda perversa, exactamente. Hola, ¿qué tal? Mañana tenemos un cumple, me imagino que estamos invitados. ¿Quién cumple? Julia de Parque Rivera nos hace esta pregunta. Mañana tenemos un cumple. ¿Mañana qué es? ¿16 de enero? No, mañana 16, sábado. A ver. Hoy es 16, me parece. Creo que mañana es 17, Flavio. Y se lo digo con rigurosidad periodística, como verá. Ay, mírate, ni sabemos qué día estamos. Mañana es 17. Mañana... Lo sé porque di algunos cheques para mañana, para cobrar mañana solamente mañana. Bueno, Julia, no sabemos quién cumple años mañana. Nos gustaría que nos ampliara y... Sé que hay un aniversario de Zita Rosa, pero no del cumpleaños, precisamente, me parece. Digo. El presidente nos dice... ¿Cómo es? Sí, Julia. Madre mía. Julia de Parque Rivera. Pero mire usted, y está a Punta del Este ahora. Y debe estar festejando allá. Arrancará a las 12 de la noche con las canitas voladoras. Suponemos que el programa que nos, que continúa la emisión Carnaval de del Futuro a la medianoche hará alguna mención a el cumpleaños de el doctor Tabaré Ramón Vázquez Rosas. Pasarán el himno. Y pienso que es lo que correspondería, ¿no? Desde aquí le mandamos el más caluroso feliz cumpleaños, ya que nosotros mañana justamente no tenemos programa. Fíjese qué contrariedad, porque el año que viene tampoco nos va a agarrar en día de programa. Si no, le podíamos ya desde ahora ir preparando algún regalo para hacerle llegar, ¿no? De parte sí, de Monóculo. Y yo le diría más que eso, de repente tirarle alguna puntita, a ver si de repente ligamos fiesta, Flavio, hacer alguna cobertura directa del cumpleaños de Tabaré. Sí. Y ya lo ve, cumpleaños otra vez. Exacto, puede ser el canto. No se nota que carezco de internet y teléfono fijo, nos dice Héctor Héctor. No se nota, aparentemente ahora simplemente sí, lo tomamos en cuenta su carencia, pero le recordamos, Héctor, que hay una serie de... son como pequeños locales. Uno de repente pasa caminando y ve que hay una serie de computadoras dispuestas una al lado de la otra, y eso se llaman ciber, y a veces ahí uno puede conectarse a internet y, llegado el caso, enviar material. Pero al no tener computadora, creo que tendría que arrastrar el afiche, pedir que se lo escaneen y después mandarlo por correo, y sería una tarea un poco complicada, o una tarea para de repente el fin de semana. Es decir, mire, yo me comprometo, no estoy para nadie. Vamos a agarrar flaca, Berta. Claro. Para cuando esté en la página. Exactamente. No estoy para nadie el domingo, no me comprometo a nada porque tengo que mandarle un mail a Monóculo. Claro. Y eso claro. Siempre claro. Lleva su tiempo, ¿no? Lleva tiempo. Quienes quieran mandarnos mail, nosotros no lo decimos habitualmente porque confiamos que la gente ingresa a www.monóculo.com, pero ahora lo decimos. monoculo@1410amlibre.com es la casilla de correo, ahí nos pueden mandar información. Hemos comentado alguna información y lo reiteramos. Uh-huh. Gente que esté de repente organizando algún cosas, evento, claro, muestras artísticas, en fin, nos hace llegar la información y nosotros con gusto la difundiremos, y en algunas oportunidades podremos llegar a comunicarnos telefónicamente o aquí en estudio. Uh-huh. Llegado el caso, y un poco que nos amplíe. Justamente hablando de invitaciones y de espectáculos, hoy se está presentando Las Cosas por Su Nombre, la obra de la Sala Cero del Teatro del Galpón, esta obra dirigida, escrita y dirigida por Héctor Robela, que nosotros entregamos, o por lo menos dimos entradas creo que fue el lunes o el martes, no me acuerdo. Ahora debió ser el martes, porque el lunes yo estuve y no las entregamos. Entonces fue el martes y quedaron aquí entradas dobles para esta obra. Después vamos a revisar si la gente se hizo de esas entradas. Recordamos, jueves y viernes 21 horas, Teatro El Galpón, Sala Cero, Las Cosas por Su Nombre. Las respuestas a las preguntas que nunca te hiciste, un desafío en teatro. Uh-huh. Y en teatro nacional, uruguayo, tanto que muchas veces decimos que hay que defender al artista nacional. Bueno, esta es una oportunidad, la asistencia al espectáculo es una forma de defender. Ayer, hoy hablaba yo con Héctor Robel y me comentaba que ayer, la segunda semana, sigue estando a sala llena. Lo cual es muy bueno. Porque siempre se entiende, o por lo menos se decae bastante la oferta en materia de espectáculos en enero, porque dice, uy, todo el mundo está afuera. O sea, no está todo el mundo. Así. No está, la mayoría sigue estando en Montevideo. Hay sí un importante número que se va para afuera, pero... Aparte, coincidamos que la capacidad locativa de los teatros, creo que sumándolas todas ellas, igual, pese al recambio de público y la gente que está acá, igual quedamos como para que si nos tenemos la opción el interés y nos llama lo que están llenar es salas, ¿no? Es verdad, pero siempre, pero los propios organizadores como que tiran. Y sí, digo. Tiran, eso porque por blandito, Flavio, porque no son como nosotros que hacemos todo a. Porque no arriesga. Claro. No arriesga demasiado. Algunos sí lo hacen. Amigos, bueno, lo que veíamos, los puentes están ahí tecleando el bloqueo. Ya hay turistas que tienen reciben la protección de la Gendarmería de la República Argentina cuando quieren llegar a una tierra de libertad, como decimos siempre, que es Uruguay, un país que ha resuelto poner papeleras que no contaminan. Y lo que habría que de repente preguntarse es ¿cuánto consumen? Pues yo realmente no sé cuánto consumen. Yo sé lo que producen las papeleras, pero no sé lo que consumen de madera. De claro, diariamente. Una eso vez, sería una. Pero una vez, Flavio, circuló. Manejamos una cifra. Lo que no nos quedaba claro era cada cuánto era, porque era una cifra muy importante en materia de no me acuerdo si era tonelaje que le daban o en unidades de árboles, que eran realmente muy significativas. Pero lo que nunca que nos quedó, nos terminó de quedar claro por el informe que habíamos visto era cada cuánto. Exactamente. Era que había que eso cargar. No, eso, y además llama la atención, a mí me llama la atención que en este conflicto, por ejemplo, se haya polarizado, por un lado, se hizo en el al mejor estilo fútbol. Estoy a favor y estoy en contra, ¿no? La información no circuló todo lo que sería de desear, pero poco se ha promocionado el consumo de madera que implica tener una papelera de esta función. Entonces, ¿cuántos árboles se talan día a día para abastecer a una papelera de esta magnitud? Y ahora va a haber más de una. Ese argumento, indudablemente debe ser un mal argumento, porque si no lo hubieran empleado, son personas muy capacitadas, todos. En este asunto, pero no circuló, porque de repente yo pensaba, a veces me ponía en el lugar de los piqueteros y decía, pero si los piqueteros hicieran saber cuánto se consume diariamente de madera, capaz que despertaba cierta simpatía entre la gente el saber que se talan X cantidad de árboles o que durante una hora se tala tanto. Ahí de repente, pero indudablemente pero es un científico, Flavio, lo no, que pasa. No, usted no quiere manejar acá, esto no se trata de lógica y de razón. Claro, ¿hace no. cuánto? ¿Un año o dos años que estamos con el piquete? No, estamos un año. Estamos mucho más. Más de dos años. Sí, yo creo que sí. Y bueno, si la cosa fuera la razón, Flavio, ¿a usted le parece que a esta altura, con lo que hemos debatido todos y que estamos a favor, estamos en contra, no tendríamos esos datos clarísimos? Claro, no, todos los que debatimos. Es que debe ser una pavada mía. Lo que pasa es que es una tontería, no pasa claro, por es ahí, cosa. Flavio. Es por un tema de me mojan la oreja, les mojo la oreja, yo hago lo que quiero y vos no haces lo que querés. Y vos no te metas, arreglá tu papelera del Riachuelo claro. Y después venía a hablar acá. Claro, y si tanto te preocupa la contaminación, ¿por qué no mirás de tu lado? Y yo de acá no me muevo y acá me pagan. Acá me pagan para que piqueteo, yo piqueteo. Bárbaro. Eso en esos términos. Un manejo de alta categoría, sin en todos los sentidos. Algunos y a informes, todos los niveles, que es lo más lindo, aparte. Sí, porque sí. Realmente ha y a, sido. Y además es ese tipo de manifestaciones en el que todo el uruguayo podía claro, expresar su opinión, y el argentino también. Esto es multinacional y no tiene nada que ver con un país u otro. Si uno podía opinar sin tener ningún elemento. Totalmente. Eso es lo bueno. Eso es lo y que claro. Descartamos porque es un tema democrático. Totalmente. En el que todo el mundo puede hablar. Es que si es que el acontecer diario se ha transformado. El acceso a la información, Flavio, no importa la información que usted consume, lo que importa es que esté y que opine, que hable, que diga. Ahí está. Después lo demás es muy relativo. Lo demás son papas fritas, le puedo decir. Es un tema de caprichitos. Igual después usted se va a enterar de lo que quieran transmitirle unos u otros. Sí. Entonces, ¿usted sabe qué? Ni se preocupe. Sí, yo también. Ni se preocupe. La cabeza no sé en qué la tengo. Amigos, 480-0121, 480-6568 y 096-852-858. Vamos a la pausa, que está Manuel en los controles, un ser humano ejemplar que nosotros siempre lo recomendamos. Si ustedes lo necesitan a Manuel en el horario de programa, por favor, solicítenlo con anticipación. Vamos a la pausa y ya volvemos. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunícate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. Salander, please. Salander. Come on, Salander. Taxi cab, blow your horn and drive on. Yellow and black taxi cab, blow your horn and drive on. Blow your horn and drive. Blow your horn and drive on. Blow your horn and drive on. Them well wild, just a drive with style. As we sit in the back, being thrown left, right, and center. Center. As the driver tried to miss the bullock, standing in the middle of the street, munching banana peel and squatting fly from him backside with him tail. Enough ditching at the street, so it's best we take front seat, just to see what a carrier. Cause if you sit in the back, you sure to get whiplash. Enough bouncy ride. When you're gone in a ditch, which you will feel, cause your head would hit the roof. Half a squeal. What the blood flow? One stop, take a rest, and try to digest the movements of the yellow and black taxi cab. Yellow and black taxi cab. Blow your horn and drive on. Yellow and black taxi cab. Blow your horn and drive on. Blow your horn and drive. Blow your horn and drive. Blow your horn and drive on. The brother picking up speed now. The man gone clear. Open road and he don't care. He driving like Mad Max when he moves the screen. And if he don't watch out, we go see what me mean. Cause he moving fast when the truck ahead. And all the time he blowing the horn, letting the truck driver know say he coming through. I mean just a 10 truck send me a look for seat belt. Now all of a sudden me get fling to the back. The yellow and black taxi cab I put up the fight. The man a maneuver. And by the time I crawl from behind the chair, the yellow and black taxi cab done clear. He hold his head out the window and cuss no bad man word. Like blood and rats. Like blood and rats. Like blood. Sickle and cool, we become good friends. And the yellow and black taxi cab driver and I, we just easy, you know. We just sit down underneath the big bright moon, burn a chill up, yeah. Big up, enough respect, you know. Peace, my brethren. Yellow and black taxi cab, blow your horn and drive on. Yellow and black taxi cab. We'll be right back. Continuamos, amigos, en Monóculo y recibíamos información de el ingeniero Suzuki a través de la sala de chat que nos dice: consume Botnia 3.500 toneladas de eucalipto colorado. El lunes parto con una brigada de defensa de la patria hacia Paysandú, Colón, donde enarbolaré la bandera de Monóculo, si se me permite. Por favor, Suzuki, cada uno de los oyentes siempre es un embajador de Monóculo y una figura autorizada a manifestarse, sea la causa que sea, porque lo sabemos bien intencionados, lo sabemos personas de bien que aman a la patria y que si hacen alguna manifestación va a ser siempre para más y mejor. Sin lugar a dudas. Y lo que no tengo claro es que las 3.500 toneladas, ¿en qué tiempo? Ahí y va, si es. Puede Suzuki ofrecernos la información, ¿a cuántos árboles corresponde 3.500 toneladas? Estaríamos encantados. Si la dispone, bien. Si no la dispone... Es un datito más. Es un buen dato, de todas formas. Vamos a ver si tenemos algún mensaje que sí llegue. Señoras, señores, esto es lisa y llanamente una extorsión. Quiero todos los discos de la Catalina o la idea que envió en el próximo mensaje se la mandaré, o la idea que se envió en el... Vamos de nuevo. Señores, esto es lisa y llanamente una extorsión. Quiero todos los discos de la Catalina o la idea que envío en el mensaje próximo... o la idea que envío en el próximo mensaje se la mando a Gualeguaychú, nos está diciendo una persona que no se identifica a través de los mensajes de texto. Y vamos a ver el próximo mensaje. Se sabe que no estamos preparados para los incendios forestales que cruzan en dos motos y prenden fuego los montes. Se acaba la planta. Quiero los discos, sigue insistiendo esta persona. Los discos de la Catalina. Sí, pero la Catalina no creo que dé los discos. Sí, habría que hablar, ¿no? Le gustan pila. Ella es muy apegada a los discos. Muy, muy, muy, muy, muy cariñosa. Se encariña mucho con las cosas. Los tiene hace mucho tiempo, lo que pasa. Ahí, tiene discos que son de cuando era chica. Claro, sí, amenaza, porque si no manda la próxima este mensaje, no sabemos si nos están escuchando de Gualeguaychú, de todas formas. Vamos a ver. Y hay que mandarle, si nos están escuchando de Gualeguaychú, un saludo muy grande a todos. A todos y a todas. A todas, y van a ser siempre bienvenidos. Bien, amigos, otra de las noticias que tiene que ver con esta papelera es también la declaración de hoy de Néstor Kirchner, que dice nunca apoyó a los cortes de ruta, pero también es bueno decir que nunca hizo mucho no para que esos cortes no se realizaran, ¿no? Es más, hasta tuvo diferendos. También, ¿no? En alguna oportunidad tuvo algunas discrepancias con el Estado uruguayo, con Tabaré Vázquez o con el canciller en aquel momento, Gargano. Es verdad. De hecho, Tabaré Vázquez por algo no lo votó. Lógico. Para presidente de la UNASUR. UNASUR. UNASUR, algo así. Sí. No, tengo claro. Ah. O sea que no sé, en realidad, eso de que nunca los apoyó. De repente nunca los apoyó, pero muy íntimamente. Claro, no les... Muy por dentro, pero no se animó a expresarlo oralmente. Y hoy también los asambleístas no tenían opinión sobre los dichos de Néstor Kirchner. En fin, la cosa está ahí. Lo concreto es que hay una asamblea inminente en Gualeguaychú, y ahí la asamblea resolverá qué hace. De todas formas, el gobierno de Argentina está asegurando el pasaje por las rutas un poco más lento, porque van siendo protegidos por unos oficiales, por unos gendarmes. Ajá. Que caminan a paso firme, pero lento. Claro, sí, porque vio que el paso militar, cuando marcan el paso, es contundente, persistente, de largo tiro, reiterativo, pero lento. reiterativo, siempre es igual. Siempre es igual, por eso en es formación, una rutina, ¿no? En formación que avanzan, porque hay que ver las distancias que son capaces de avanzar. Yo no diría, yo a ese paso no hago 5 cuadras. Ah, pero eso pero le hacen kilómetros. Ah, le hacen kilómetros, pero lento. Van lento pero seguro. Sí, tal cual. Está bien, vamos a ver qué pasa. Hablando de primeros mandatarios, hoy también salieron declaraciones de Bush, que ya está como en la gran retirada, ya que asume dentro de, hoy es, o dijimos que era 16. El martes próximo asume. Asume Barack Obama. Qué día raro, ¿no? Qué feo. Asumir un martes. ¿Por qué un martes? No es serio. Es el lunes. ¿No? Y para arrancar con todo. Arranca la semana. Un domingo tendría que ser. Entonces, claro, si porque eso es que se toma un fin de semana largo. Claro, ahora sábado no labura, domingo no labura, lunes no labura. El lunes yo supongo que para Estados Unidos sería como un día sándwich. Y sí, para Obama. Y para todos, ¿no? Y bueno, en esta oportunidad tenemos festichola. Claro, después cambia, que se arregle Bush. Sí, sí. Yo no me preocupo. Y dentro de las cosas que dijo, señaló que había cometido algunos errores. Esa es la típica humildad de la persona sana y buena. Que dice errores, pero uno hace un balance con respecto a cualquier otro gobierno de Estados Unidos y se da cuenta que George casi ninguno puede haber cometido. Y si cometió alguno, fueron realmente imperceptibles para la opinión pública extranjera, ¿no? Sin lugar a duda. Aparte, en parte de las declaraciones de George, hacía referencia también a que nunca más se repitió el atentado. O sea, los aviones impactaron las Torres Gemelas. Y desde ese momento en adelante, nunca más ningún avión volvió a impactar contra las Torres Gemelas en Nueva York. Claro, no, no. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y no se repitieron, hablado también, ¿no? Que no, otros lugares. No se repitieron atentados. Y sí, por otro lado, se impartió paz y tranquilidad en muchas partes, muchos puntos del globo terráqueo a partir de ese momento. Y cambió también un poco el mundo, por lo menos en lo que refiere estrictamente a viajes en avión, el cambio fue radical. Sí. O sea, se lograron más tiempo de aeropuerto para la gente, mayores medidas de seguridad, más incomodidad en el momento de abordar, más controles, todas cosas que repercuten en un mejor bienestar. Y sí, y además generan trabajo, Flavio, porque usted, para que haya más controles, tiene que haber más personas que lo controlan. O sea, que estamos hablando de fuentes de trabajo. Ser un agente de control. Es maravilloso. A mí de las cosas que más me gusta. Porque uno tiene una situación de privilegio. Y eso siempre hay que sacarle partido. Eso es policía. Sí. Son dos cosas lindas. Son cosas lindas. Y hay unas... vamos a ver si leo las declaraciones mismas de Bush. Porque hay un indicador que es muy claro con relación a su gestión, ¿no? Como más allá de algunos errores, él destacaba que agradecía a el pueblo de Estados Unidos porque lo había reelegido, le había permitido tener 7 años de gobierno. Y hay que una... no es un dato menor también, Flavio. No, por favor. Mire que tanta gente que habla ahora mal de Jorge... Pero resulta que fue reelecto y además, o sea, eso me gusta porque fue reelecto después que un gordito malintencionado como Michael Moore hiciera un documental absolutamente tendencioso donde dentro de las barbaridades que que señalaba este documental daba como una... levantaba como un manto de sospecha sobre la cantidad de votos que había obtenido Bush y la cantidad de votos que había obtenido su contendor en ese momento. Era ¿cómo es? Kerry, no, que ¿cómo era? Ay, ahora no me acuerdo el apellido de quien estaba en la disputa con en las anteriores con Bush, yo no sé si no era algo así como Kerry. Y hablando de su gestión, por ejemplo, dice... No me acuerdo. Aún en medio de la crisis económica más grande en décadas, Bush se declaró confiado, y acá lo citamos al presidente, la promesa de Estados Unidos, que no sabemos bien cuál es, un país que inspira a los inmigrantes a arriesgar todo por el sueño de la libertad. ¡Qué divino! Claro. ¡Qué divino! ¡Qué divino que un presidente diga esto! Y el arriesgar todo indudablemente se refiere a las condiciones que muchos inmigrantes ingresan en Estados Unidos al ser impedidos de ingresar en otras circunstancias. Claro. Es como una prueba real si realmente quieren llegar. Claro. ¿Estás dispuesto a arriesgar tu vida para cumplir con tu sueño de libertad? Muy bien. Bueno, si lo logras, eres libre. Casi. No, si lo logras, está. Podés empezar a intentar. A pelearla. Exactamente. Ajá. Aunque yo le digo, ¿eh? Al Gore, pero... ¿Era Al Gore el que nos dice Camilo? Era... No era Al Gore, el... ¿El contendiente? No sé si era Al Gore, no. Me parece que era Kerry, ¿no? Era... Yo no, ahora no me acuerdo, pero... Al Gore es el que hizo otro documental también que se llama La Verdad Incómoda. Eso se puede alquilar también en los videos, que habla sobre el calentamiento global. Y después también tuvo, por otro lado, Al Gore una demanda de ambientalistas a raíz del consumo que tenía en su residencia, que era muy elevado. Pero de todas formas vale la pena el documental, más allá de la actitud personal. Pero no sé si era Al Gore. Me quedan, no sé, puede ser. No tengo por qué desconfiar lo que dice Camilo, pero me quedan dudas. Gracias de todas formas, Camilo. Vamos a investigar un poco más quién había sido en las últimas elecciones. Puede ser Al Gore, sí. Y tendríamos que de repente, no sé si podremos chequear, sí, pero... Lo podemos hacer de repente en la pausa. Ahora no lo podemos hacer. Y por otro lado también de las cosas que señalaba como favorables y como una lucha que se tiene que mantener es el combate al terrorismo. Sí. Que a partir del 2001, justamente a raíz de todos los operativos, casi... No hay más terrorismo. Sí hay más promoción de atentados terroristas, porque ya que después del 2001 lo que se ha logrado es muchos más ataques terroristas de los que se habían obtenido hasta el 2001. O sea que esa guerra preventiva contra el eje del mal destapó algunas cosas y hubo que estar más, destinar más recursos, en fin, más fuerza a combatir. Sí, pero veo que eso es como el tema de lo que hablábamos del control. Todo lo que implica más recursos, si bien es un gasto, también genera... Es que le vuelve a uno en... La economía circular. Le vuelve a uno en obras, le vuelve a uno en tranquilidad. En definitiva, gana. Saludamos también, hace un rato había entrado el doctor Petorra en la sala de chat, lo saludamos y recordamos 096-852-858 para mensajes de texto, ahí nos pueden participar, pueden mandar información la que quieran y pueden participar en el sorteo de la película Odette, una comedia sobre la felicidad, un DVD original que estamos regalando en el día de hoy a la gente que se comunique y bueno, que desee tener esta película. También se pueden comunicar y dejarnos un mensaje a través del 480-6568 y se pueden comunicar directamente con nosotros, con la mesa de trabajo, a través del 480-0121. Es verdad, es verdad. Dicha todas estas opciones de comunicación, lo invito a escuchar una pieza musical. ¿Cómo no? Mario, ¿cómo no? Y volvemos en instantes. wildest and the most insane. I bring you a warning. Nigga spin, nigga spin, nigga spin in the ocean. Spin it, spin it. Every man and woman a day for them and the party. Read them around the lyric, them a time. Make coffee on the sun. Listen, all about when go roll the version. Coming out the country in a brand new fashion. Nigga spin, nigga spin, nigga spin in the ocean. Spin it, spin it. Every part only one. I bring you a warning. Monóculo. Un carraspeo en la información diaria. Continuamos, amigos, en Monóculo y recibimos otro mensaje hace minutos que dice: una es mía, y nos estamos refiriendo a las entradas para Las Cosas por Su Nombre. La tengo agendada para el próximo viernes. ¿Qué será Robela mío? Nos pregunta Héctor, que comparte el mismo nombre. Habría que investigar un poco en el árbol genealógico de Robela y en el de Héctor, y ver en qué momento se unen los sobre dos las familias. Los dos Héctor. Porque los dos se llaman Héctor. Es más complicado ese. Y más cercano. Sí. Hay muchos casos. Hay mucha gente que es familiar así y no ni sabe, pero no sabe, no porque no crea que sea familiar porque tiene el mismo nombre, sino porque nunca se puso a investigar. Es un trabajo muy engorroso, Flavio, le digo. Es muy, muy... Eso es un grado más alto de especialización que tiene que tener el investigador genealógico que simplemente para ubicar el apellido. No, por eso lo inmediato, mi reacción inmediata fue hacia el apellido, porque bueno, digo, es lo usual, pero en el caso de que el nombre familiar sea por el nombre, Tiene que ser tomado muy en serio. Estoy más rigurosa la investigación. De todas formas, nosotros tenemos a una persona que ha realizado excelentes investigaciones y estamos hablando de Prestes, un colaborador oyente de Monóculo. Lo encomendamos a ver si puede detectar este parentesco entre Héctor Rovella y entre Héctor quien nos escucha. Sí. No sé, no va a ser fácil. No va a ser fácil. Y si Prestes lo hace... Yo tengo plena confianza. Así va a ser, realmente le digo a Héctor que aproveche, porque es un trabajo, ya le digo, muy engorroso y que por ende, como engorroso que es, se cobra muy caro. Sí, y le pediríamos a Héctor que se comunique a través de celulares que nos mande el año de nacimiento. Eso puede ayudar y puede despejar un poco de dudas en la investigación primaria que desde aquí encomendamos a Prestes. Tenemos que hacer una pausa comercial de las 9 de la noche. Vamos a eso y ya volvemos. Monóculo, tiki tiki y 5-0. Pero en contra. Blow your horn and drive on. Yellow and black taxi cab. Blow your horn and drive on. Blow your horn and drive. Blow your horn and drive on. Blow your horn and drive on. Them well wild, just a drive with style. As we sit in the back being thrown left, right and center. Center. As the driver tried to miss the bullock, standing in the middle of the street, munching banana peel and squatting fly for me backside with him tail. Enough ditching at the street. Amigos, continuamos en Monóculo. Perdón. Hoy fue decretado un paro de transporte. Que afectará a el transporte en el día de mañana. Esto a raíz de un incidente de sangre que sufriera un taxista en, yo no sé si en el día Barros de Barros Blancos. Sí, no sé si fue en la madrugada. En la madrugada, sí, a las 2 de la mañana exactamente. Ahí está. Mañana también está pronosticado el partido. ¿Es mañana? El partido es mañana. El clásico es mañana y esto indudablemente afectará, suponemos, a la concurrencia al Estadio Centenario en este gran match de los dos grandes del fútbol uruguayo que se van a enfrentar y, como siempre, nos van a regalar una demostración de fútbol por todo lo alto. Pero a mí lo que me llama la atención, porque se están dando, hay otro paro que se realizó también en algún otro evento popular como el de la Noche de las Luces, donde también hubo paro de transporte. Es verdad. En ese día manifestaciones de la cultura de nuestro país, como pueden ser la Noche de las Luces en todo su esplendor, a tope, y el fútbol, están siendo afectados por las medidas gremiales que se disponen, no voluntariamente, pero coincidentemente con estos dos grandes eventos. Yo lo único que exhorto es que si en el día de mañana se organiza una correcaminata, se lleve en toda su magnitud, ¿no? Sin tener interferencias de este tipo. Ah, ¿no? Claro. En el día de mañana... Que no haya trabas, digamos. Claro, que no haya complicaciones. Ese tipo de manifestaciones donde el pueblo uruguayo, que es el más exigente del mundo y no nos cansaremos de decirlo nunca, resuelve apoyar masivamente, no se pueden ver estropeadas. No digo estropeadas, sino... entorpecidas por medidas que afecten la locomotividad de la gente, ¿no? Hacia un punto. Sobre todo, Flavio, si me permite un poco la interrupción, pero creo que acompaña lo que es su desarrollo. Pero por favor, no es interrupción, Mario, vamos a... Me parece que, tiene... Además hay una cuestión, estos paros, estas cuestiones se determinan generalmente en una asamblea. Exacto. De una manera democrática, donde hay asambleístas que se manifiestan a favor o en contra de realizar tal o cual medida. Bien. O sea que el gremio en definitiva no hace otra cosa más que plegarse a la mayoría en un acto, si usted quiere, de democracia, de ejercicio de la democracia. Ahora bien, desde ese lugar de defensor de la democracia y como demócrata mismo, ¿no corresponde también hacer un análisis de la cantidad de gente que se perjudica y ver si democráticamente no termina siendo mejor no realizarlo en esa fecha? Porque si usted dice, por ejemplo, la noche de las luces, uh-huh, o dice el partido del Estadio Centenario, clásico. No, no un partido cualquiera, es ¿no? verdad, el clásico. ¿De qué cantidad de gente hablamos en cualquiera de las dos manifestaciones? Más de 1,000 personas. Sí, sí, miles. Pero yo le digo la más tonta. Uh-huh. ¿Son 1,000 los que van a...? ¿Serán miles? ¿Llegarán a ser 1,000 los que levantan la mano por una u otra...? Bueno, no, eso no es un poco justamente el comportamiento que nosotros desde siempre nos manifestamos un poco reacios, ese de que una mano decide por muchas más. Claro. Entonces digo, si de repente, bueno, no es para decir, bueno, está bien, nosotros nos ocurre esto y vamos a hacer tal cosa. Pero, en realidad, coincidentemente, si lo votáramos, creo que va a haber muchísimos más que nos dirían, bueno, háganlo, pero en otro momento. Que lo pueden hacer el domingo. Lo pueden hacer el domingo, lo pueden hacer... ¿Por qué no? ¿Por qué considerar que de repente un paro de transporte? ¿O es que se a la vez se avalan, se reconocen carencias del transporte mismo? Porque si usted lo hace en una hora pico, por ejemplo, uh-huh, ¿no? ¿Por qué no hacer el paro de transporte de 2 a 4 de la madrugada, por ejemplo? ¿Qué quiere decir? Que entre las 2 y las 4 de la madrugada prácticamente no hay ómnibus y no lo notaríamos. O que no se mueve nadie. O que no se mueve. Y afectaría de la misma manera. La medida, no sé. La medida es... Lo concreto sí es que estas medidas están afectando a... Y estos son hechos de la realidad. Están afectando a manifestaciones populares. Y el cambio de la quincena, Flavio. Que no también se nos escape eso. Que son agarran los interdepartamentales justo ahora. Agarra, sí. Ah. Si no sé. Si después... Creo que mañana... porque la cosa es así. Hoy a la noche, en realidad... creo que mañana, después del sepelio del chofer del taxi asesinado, se va a llevar a cabo otra asamblea. Si no... Digo, estoy seguro. En realidad, por lo menos eso fue lo que escuché por parte de un delegado del gremio del transporte. Y bueno, y ahí supongo que decidan finalmente volver a la actividad, ¿no? Vamos a ver quién está en el teléfono. Buenas noches. Ah, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está, Prestes? Sacó los libros, Prestes. Sí, pero estoy bastante preocupado. ¿Qué pasa, Prestes? Ya planté el bolso y tengo ónibus para las Toscas a las 8 de la mañana. ¿Tiene zapatos cómodos, Prestes? Sí, pero... Sí, tengo una chancleta que para Reyes está tan bárbara, pero... No, el tema es que mañana va a haber 35 grados. Va a haber gente, va a estar Irache ahí buscando, dando manija, buscando la boca a la gente. Se va a amontonar gente. Y bueno, el uruguayo no es como el argentino, ya sabemos que es distinto. Se la banca de otra manera. Pero igual, vamos a ver si nos ponemos las pilas con los paros de reflexión, porque no... ¿Qué pasa después? Claro. Que no sea como un día... Tengo el día libre. El otro día propusieron la vigilancia en toda la costa ustedes. ¿Y qué pasó al día siguiente? Se pelaron una cabaña. ¿Vio? Nadie escucha. No, es que hay oídos sordos. Sí. Bueno, ¿y sabe qué? Bueno, con el tema de Héctor todavía es un largo aliento ese tema. Pero tengo unos numeritos acá, unas cosas bastante raras que quedan para ustedes, para el análisis, para un futuro. Bien, antes que me dé los datos, Prestes, le voy a ayudar un poquito. Héctor Robela es nacido en 1965, tome nota. Sí. Y Héctor de la radio, el que nos escucha, el oyente, es de 1955 o 56. Le digo para que un poco se vaya haciendo la composición del lugar, ¿no? Seguro, llegaron a ir a... Puede ser que por la fecha, la diferencia, pudieran haber hasta compartido la misma escuela. Por eso. Aunque no en la misma clase, o que quizás sí, porque quizás uno de ellos pudo haber sido repetidor. También. Eso es un punto de arranque. Pero no lo queremos distraer, sí, simplemente sí. Esto como dato anecdótico. No, pero ahora estoy con los números y estoy con la numerología y los símbolos, ¿no? Y usted sabe que, no voy a dar datos, ¿no? Pero porque son reservados de personas públicas, pero si usted suma la fecha de nacimiento suya, Flavio, le va a dar un número de dos cifras, que significa, es el 31. A ver. Sí. Perfecto. Que significa la luz. Qué divino. Qué increíble. Ahora, razón. Y ese número, si usted lo suma, le termina dando 4, ¿no? 31, o sea, suma los dígitos y le termina dando un 4. Perfecto, sí. El 4 es la cama. Bueno, en el caso de la Warren mesa Cucurulo, de luz. Exacto. Claro. En el caso de Warren Cucurulo, haciendo el mismo procedimiento, sumándolo todos los dígitos de su fecha, le va a dar el número 22. Bien. Que es el loco. Mira usted. Qué curioso. 22 también, termina en 4, ¿vio? Qué disparate. Ahora, si usted suma 31, su número, más 22, el de Warren, sí, le da 53, que es el barco. Mira usted. Así que tenemos el loco, la luz, la cama y el barco. Loco. ¿El 31 que era la luz? El 31 es la luz. La luz, ¿y el 4 me dijo? El 4 es la cama. Cama. Y el 22 es el loco. Ahora, 31 más 22 da 53, que es el barco. Barco. Sí, pero 53 da 8, que son dos camas. Son dos camas, pero también, mire lo curioso, el 8... Sí. Es el... ¿Me permite la rima? No, mejor no. Diga. No, digo en broma. El 8 es incendio. ¡Upa! El barco incendiado. La cama en llama. Seguro. El barco. La lamparita se cayó de la mesita de luz en la cama. Y se incendió el camarote. ¡Qué disparate! Eso es futurología. El loco quiso apagar el fuego y... y ahí vemos. Bueno, es un punto de partida. Digo que son los misterios de los números, ¿no? ¿Y por qué no le hace la... Son camas cuchetas, nos dice Suzuki aquí en la sala de chat. Claro, ¿también? Un barco para ahorrar espacio, ¿está bien? También, son camas cuchetas, perfecto. ¿Tiene que coincide, vio? Qué increíble. El mundo es redondito. ¿Y a Mario cómo hacemos? Y Mario, no sé... ¿Qué dato le falta? ¿El año de nacimiento? Me está faltando el día y el mes. A ver. ¿El día y el mes? Primero del 12. Ahí está. Ahí está 13. Sí. Que la yeta, pero bueno, no sé. Pero uno más tres, cuatro. Seguro, le da la cama de vuelta. Otra vez. Qué disparate. No. El barco de monóculo. No, ganas de acostarse a dormir ya con todo esto que escuchamos. Preste. Yo no sé, no digo que voy a hacer Ludovica Esquirru, pero estoy preparando algunos materiales. Anda muy bien, En algún futuro este. Y Prestes, ¿cómo ve el 2009 para monóculo? El 2009 es un año electoral, sujeto a cambios. Algunos programados y otros imprevisibles, porque de acuerdo a cómo se den las circunstancias políticas, algunos espacios, dentro de Monóculo pueden haber algunos espacios contratados. Claro. Que quizás el Monóculo todavía no le ha llegado al oído. Y puede haber una pausa de 10 minutos, por ejemplo, como hacen en otras radios ahora a la medianoche. Por ejemplo, antes de Dolina, en la radio de la bajada ya. Ah, mire, usted no sabía. Sí, antes de Dolina aparece gente de distinto tipo, gente de Cambado, como un político del más alto rango, y hablan durante 4 o 5 minutos. Así que capaz que Monóculo puede llegar a tener algo durante, por lo menos, la campaña electoral. Qué sí, bueno, ¿eh? Vamos a vender algo despacio. Puede estar bueno. Muy, muy interesante, ¿eh? Sí. Va a ser un año de reflexión también, ¿no? Cambiante, dice usted, y de reflexión. De reflexión. Los médicos empezaron antes, pero todo el Uruguay va a reflexionar y va a ser para bien. Y sí. Siempre está la reflexión, alguien gana. Sí, y más si el que reflexiona es un uruguayo. El uruguayo tiene eso. Suzuki nos manda sus datos también. 28 del 3 de 1937. Estoy silente. 10, 13. Y a más casi no oigo. 26 y 7, 33. A ver, 10, 13, 23 y 3, 26 y 7, 33. O sea que le da el 33, por supuesto que es este... ¿Qué número, no? El del flaco. Seguro. El Cristo. Sí. Y le da el 6. Claro. Le da el 6, que es él. También es el... A ver, déjeme ver, porque tengo... Ando con poca luz. Anda con el oróculo. Anda con poca luz. Me descolgué y... Espere, a ver. Sí, hay que aprovechar los últimos rayitos. Seguro. Este es el perro, creo. El 6 creo que es el perro. ¿Eh? Sí, tengo muchos apuntes acá, por eso suelto, si no. Claro. Pero es como un Nostradamus usted. A ver, ya Manuel también nos acerca datos. Manuel, por favor, el micrófono. 31 años, o sea que sería 4, ¿no? 31 años, también le da 4. Mire usted. ¿Escuchó, Prestes, lo que decía Manuel? Sí, sí, 31, sí, sí, sí. Parate, ¿pero qué, estaremos todos signados por esto? Y el 4 se da de vuelta a la cama, ¿no? De vuelta, sí, sí. Qué la cama está más presente que nunca, ¿eh? Y bueno, el uruguayo tiene dos cosas, ¿no? Que la lleva casi hasta la muerte, que es el televisor y la cama. Seguro. Que van juntos, además. Van juntos. Sí. En la misma habitación. Sí. Exactamente. Que eso lo puede acompañar a uno en un apartamento, lo puede acompañar en una casa, lo puede acompañar en una pensión. No tiene ningún problema. Sí, sí, es un equipaje rápido. Bueno, y un dato que le doy para el corresponsal que está en Barcelona, debe estar muy contento porque renunció el presidente del Real Madrid. Ah, mire usted, no. Y ahora va a ser objeto de mucha burla de parte de los uruguayos, ¿no? Hinchas del Barcelona. Bien. Porque el suplente se llama Vicente Boluda. Asumió hasta las próximas elecciones, que son dentro de unos 4 o 5 meses. Así que tiene un buen material ahí este Hermes. Sí, que no sabemos, no lo hemos visto estos últimos días, pero estamos en contacto con él. No, debe estar envuelto. Y no, es que pasa que está con esto de Uruguay para el universo. No, y aparte con las heladas que hay, debe estar hasta el copete con la bufanda ahí. Claro, también. Mañana es fecha de cita rosa, nos dice Suzuki. ¿Qué daría? A ver, pero no tenemos los años. Teníamos por acá. Suzuki, si tiene más información y la puede acercar en la sala de chat, y así seguimos con nuestro... Ahora, Preste, ¿vio cómo funciona? ¿Cómo arrasó, eh? ¿Vio cómo arrasó, eh? Rinden pila. Esto es también la cultura del pueblo uruguayo, porque uno está harto de los charlatanes. Y cuando hay un científico que se está comunicando con un medio serio y responsable como Monóculo, la gente sí deposita su confianza. Si es una chantada, nada. Aparte, yo no saco las cuentas como hacía Pulido. Pulido, que se tocaba los botones en la camisa. No, usted la hace así nomás, con una mano en el tubo del teléfono. Y con la otra con el lápiz. Sí. Por eso, es otra cosa, es otro concepto. Es distinto. Acá tengo la de Cita Rosa, ¿eh? 10 de marzo de 1936 nació. 10 de marzo del 36. Mm. Así que le va dando 9, 19, 22, 32, le da el 5. Y el 5 es... Déjeme que me agacho. Usted pone las cosas en el piso, siempre nos... Sí, lo que pasa la es que... La tabla de conversión. Claro. Es el gato. Claro. El gato. Pero sí, él cantó algunos gatos. Claro. Sí. El gato de las cuchillas. Y no sé, los olimareños, no sé. Ahí son. Qué espectáculo que se nos viene en mayo, ¿eh? Se va a llenar y no creo que va a ser tipo Soda, así estéreo y redondos, ¿no? Que se va a repetir, se va a dos o tres espectáculos en el propio centenario. Gracias, vale. Totales. Exacto. Yo quiero escuchar a Braulio decirlo. Ahora, ¿qué poder que tiene la música que está por encima de rispideces, ¿no? ¿Cómo une bueno, la por música? Por favor, es el lenguaje, lo hablábamos el otro día, es el lenguaje universal, ¿no? Uno se puede hermanarse con alguien y de repente lo está insultando a la otra persona, pero no importa. Hay gente inclusive que no le gusta el programa de Monóculo y cuando escucha un tema se prende y se queda. Es verdad. Eso sí. Tenemos casos así. Bueno. A ver, espere porque mire, ya aprovechamos, Preste. Sí, dígame. George es brillante, el segundo coeficiente intelectual más bajo de los presidentes de Estados Unidos, nos dice Camilo. Bueno, acá no nos dio datos, pero igual habla de la brillantez, que siendo el más bajo, fue el que obtuvo dos veces, así sin mucha vuelta. Y el primero más bajo de los CEI, el de el padre. Yo creo que Monóculo debería organizar la fiesta de despedida de George Bush. No es mala idea, Camilo, lo tomaremos en cuenta. Si se organiza la recepción de Obama, ¿por qué no la despedida de Bush? Con Warren como presentador. Podría ser, porque además domina perfectamente el inglés. Usted sabe que dicen que Obama está... tiene una cirugía que está totalmente desconocido y está casado, felizmente, viviendo en la ciudad de Boston. Pero son datos que se tiran, ¿no? Nunca se sabe. Ah, de Obama Bin Laden, sí. Obama, sí, el primo, sí. El primo. Sí. Mire usted. Pero vio cómo es Estados Unidos, ¿no? Sí, ahí. Se cuidan de que no se escape el toro y se le llenó de gato el rancho. Sí, sí. Es así, así. Mire usted. Aparte se le hace una tinta, le digo, Obama se le hace una tinta y olvídese, ya no lo reconoce nunca más. Estados Unidos, los aeropuertos, escúcheme. Por favor. Si no va de turbante, de barba negra, como salen los videos, nadie se da cuenta. Exactamente. Yo también soy del 12. ¿No seré algo de Mario? Nos pregunta Héctor. Héctor tiene muchos parientes. Tiene parientes. Y es una, claro, la familia Héctor es una de las familias más, claro, más populares en Uruguay. En el caso de los Robela, yo me acuerdo aquí en Jackson, cuando en la Casa de Piedra uno, o sea, tenía una noche, un ratito feliz y podía asomar la cabeza, se escapaba a Robela a comerse unos capeletti a la Caruso. ¿En dónde dice usted? En la calle Jackson, el restaurante Robela, que después se transformó en un baile de conductas bastante torcidas, digamos. Ah, mire usted, no. Un localcito que sí es como un corredorcito para el fondo, ¿no? Ah, lo ve casi, sí, por cerca del parque, ya. Sí, sí. Allá abajo. Sí, sí. Ah, sí. ¿Cómo estás, Mario, eh? Se ve que iba bastante seguido la ruleta. Sí. Se ve que no, le gusta. No, es cuando de mañana salgo a hacer a trotar. Claro. Muy bien. Bueno, Prestes. Bueno. ¿Algo más? Y no, que el paro de mañana se transcurra con la mayor normalidad. Esperemos. Y que la gente, lo más importante de todo es llegar. Claro. Así voy a ir mañana a Tres Cruces. Después, optimista. Sí, si se acumula gente y empiezan los murmullos, me voy para afuera. Claro. A respirar, y atento a que aparezca el ónibus. Y si no, si no seas amigo de Irachet, Prestes. Sí, no, y si no, recurro a mi abogado y presento una demanda. Exacto. Por el cumplimiento del servicio. Porque usted compró el pasaje con anterioridad. Con anterioridad, alojamiento, refrescos, el fiambre, todo, que se echa a perder. Claro. Yo no voy a estar en Tres Cruces 6 horas esperando. Lógico. En la mortadela. No. Para nada. Bueno, todo eso... No hay derecho. Yo no sé si capaz... Siempre aparece algún abogado que agarra de a 10 o 20 casos y sí, representa a todos, ¿no? Sí. Llame a... ¿Cómo es? ¿Curbelo? No, a Salles. No. ¿A quién? A Salles. Salles es... ¿Cómo es? Sí, pero Salles... Él le agarra otras cosas, pero de repente le agarra, ¿no? Sí, lo que pasa es que si va digamos, asociado a algún hecho violento, capaz que se junta ahí con un tema de derechos humanos y entonces me voy a tratar de hacer pegar por un empleado de la empresa. Claro, provóquelo. Ahí está. Dígale, ¿qué ómnibus que tenés, eh? Exacto. Ah, bárbaro ese ómnibus. Y así hasta que en algún momento va a saltar. Y sí. Exactamente. Bueno, que pasen bien este fin de semana, yo voy a hacer lo posible. Muy bien. Suerte. Le deseamos mucha suerte. ¿Usted se va por el fin de semana o se va ya ahora y no se sabe cuándo vuelve? Me voy por el fin de semana porque estoy ahorrando para turismo. Bien. Ah, claro. Porque el turismo, sí, uno, el camping... Es otra cosa. Sí, sí. Es otra cosa. Es otro clima también. El camping es otra cosa, uno hace lo que quiere. Porque, y además también se da en turismo, se da otra cosa que es, ese es el descanso merecido. Es el luego de haber arrancado un año con toda la fuerza, uno está deseando que llegue esa semana para aflojar un poco. Aparte es la época del año que no se presume de poder adquisitivo. Se va porque uno quiere, es verdad, realmente, y no quiere comparar que, mirá la tabla de saldo aquel. Claro, mira la mía, ¿no? Eso claro, no. Sí, es verdad, es muy buena la observación. Exactamente. Bueno, muy bien, Prestes. Bueno, un abrazo grande. Bueno, que pasen bien, suerte. Hasta igualmente, luego. Gracias. Amigos, quienes quieran comunicarse, 480-0121, directamente con nosotros, como lo acaba de hacer Prestes, nos pueden dejar también un mensaje de voz en el 480-6568. O nos pueden dejar un mensaje de texto en el 096-852-858, como Ana, que dice, el 8 acostado es el símbolo del el infinito. Todo el mundo se apasionó con esta iniciativa de Prestes, y está muy bien la observación de Ana, se la agradecemos. Y Laura dice, mire, quiere... Prestes, que sabemos que nos está escuchando, Quiero pedir hora con el gurú de los números. Urgente. Esta es una consulta urgente. De repente, Laura tiene suerte y mañana en Tres Cruces. Si se atrasa la salida de los ómnibus para Las Toscas, ahí mismo Prestes puede atender. Uh-huh. Después nosotros le haremos llegar... bueno, él sí, lo está escuchando. La inquietud la está escuchando. Lo único que Laura, que tiene que mirar, ir mirando los pies de los que se van, y lo va a reconocer inmediatamente por las chancletas. Aparte, una chancleta nueva, porque es de Reyes. Claro, se nota más. Va a estar va a llamar la atención. Pero bueno, queda el mensaje dado. Laura, no preocuparse. Yo le diría a Laura que una forma, más allá de que Prestes se comunique o no, una forma de ubicarlo es ya disponerse en Tres Cruces. Sí, sí, a partir de la medianoche. No, él dijo ya la hora que tenía. Mañana, pero... supongo que a las 8 de la mañana, de repente a las 7 de la mañana, si se va a Laura para Tres Cruces, ahí estar atenta. Uh-huh. Y preguntarle a la gente en la parte de salida. Se le va a culpar gente mañana, Préstese. No. Que le digo. No va a ser fácil. No va a ser la única Laura que se rime. No va a ser fácil que se embarque en el ónibus. Porque. Tenga en cuenta, Flavio, que esto estamos en 14:10 AM y eso lo escucha mucha gente. Y es una opción, esto, ¿no? Los números, la adivinación, el futuro es algo que atrae. Ya vio el pequeño fenómeno que estamos viviendo. En pocos minutos. En pocos minutos. No, de comunicación. No. En ese sentido, sea que... la gente se mostró inmediatamente interesada en la propuesta. Vamos a hacer una pausa, Manuel, y volvemos en unos poquitos minutos, una tanda bien, bien cortita. Ya estamos de nuevo. Noticias, opinión, descargas de audios y encuestas en www.1410amlibre.com. Monóculo. Tarde o temprano tenía que pasar. No solo logró una gran mayoría frente a su rival por la presidencia, sino que además logró una aplastante mayoría en el Congreso para su partido. Desmientando a los contras, el paraguayito José Cuente. Gracias por el mensaje del paraguayito que acabamos de tomar contacto. Indudablemente se refiere a la presidencia de Bush, que, como decíamos, nosotros estamos totalmente de acuerdo para los contras, como el gordito ese, Michael Moore. Uh-huh. El segundo mandato fue, en el primero hubo sospechas de que llegó cabeza a cabeza con John Kerry, estoy casi seguro. En el segundo mandato, sí, luego de unos atentados. Los atentados siempre dan lustre. Pero es el caso de lo que estamos viendo de Israel, por ejemplo. Uh-huh. Se vienen elecciones ahora. Se ataca. Hoy, por ejemplo, por otro lado, tenemos una buena noticia que Estados Unidos e Israel se pusieron de acuerdo. Sí. Estaban tan distanciados. Parecía imposible. Es increíble. Eran posiciones... enemigos de siempre. Antagónicas. Se pusieron de acuerdo en ¿cómo es? En tratar de controlar el contrabando de armas. ¿Sí? Sí. Bueno, eso contribuye indudablemente a la paz. A la paz. Como siempre hay puntos de inflexión en cualquier discusión, en cualquier rispidez, siempre hay un punto que une. El tema es dar tiempo, en fin, un poco que las cosas vayan tomando forma y se van... No contrabandiemos armas, vendámoslas. Hay un refrán que los boñatos se acomodan, algo así, o no me acuerdo, andando el carro se acomodan los boniatos, sí, o capaz ser. Que no es boniato, si es otro vegetal, uh-huh. Pero bueno, es un poco eso lo que uh-huh. está pasando, ¿no? Hay que dar un tiempito, ahí ya las cosas se van. El otro día había estado con Dolesa muy, muy dura, que había dicho que qué cosa, con estos bombardeos. Y ahora, hoy ya podemos decir, nos partió el corazón haber dicho esa noticia, hoy podemos decir que ya están de acuerdo. Exactamente. De a poquito se va logrando la paz, el consenso. Manuel, yo le voy a pedir, esa llamada es para acá, no, le voy a pedir un tema de música y después les vamos a leer una crónica del día de hoy, porque realmente da gusto y quizás no hay que tocarle nada, simplemente leerlo y después hacer algunos comentarios. Vamos a la música y volvemos. Eran casi la una de la mañana de ayer cuando Rosario Castillo y Jorge Lenoble comenzaron a nombrar uno a uno a las decenas de famosos que tenían que ponerse un gorro de chef y un delantal para servir la cena. Así, personas de ambientes diversos, como los diseñadores Pablo Suárez y Carlos Di Domenico, la modelo argentina Karina Jelinek, los cantantes Jorge Nasser y Ricky Maravilla, y los actores Petru Balensky y Graciela Rodríguez caminaron hasta una carpa ubicada al fondo del salón. Así comenzaba formalmente la tradicional Cena de Famosos de Juan Herrera Producciones en el Club del Lago de Punta del Este. Enseguida, el bullicio ganó a la carpa. Risas, preguntas de cuán bien o mal les quedaba el gorro, inquietud porque algún peinado se desarmara o porque el vestido era más corto que el delantal, eran algunas de las conversaciones más escuchadas. Mientras fotógrafos, periodistas y noteros aprovechaban para hablar con algunos de ellos, la que se llevó por lejos más consultas e incluso hubo filas para tomar su imagen fue la modelo argentina Karina Jelinek, más conocida este año luego de su participación en Bailando por un Sueño. Tras la cuenta regresiva, los famosos volvieron al salón, se sacaron una fotografía grupal y comenzaron a servir la entrada. Una ensalada de mariscos con verdes. Algunos iban y venían con muchas ganas. Otros sirvieron una vez sola, pasaron y se escabulleron. Jelinek, por ejemplo, se sentó en uno de los livings ubicado junto a una piscina y aún con su gorro y su delantal, dedicó unos minutos a la tabla de quesos y fiambres. En la misma zona, los invitados podían ir a la barra de grapa miel, whisky o tomar una cerveza bien fría de una heladera gigante. La cena siguió entre agradecimientos y show. Juan Herrera hizo un reconocimiento público a quienes colaboraron con el evento que se hizo a beneficio del Centro Educativo Recreativo y Social, una ONG que asiste a niños con síndrome de Down en la zona del Cerro, según contó Herrera. Mientras los invitados disfrutaban del plato principal, pollo deshuesado con salsa y tabulé, un show de flamenco con DJ y la actuación primero de Jorge Nasser y después de Ricky, Maravilla. Sobre las 3 de la mañana, Ricky Maravilla hacía bailar a decenas de personas, mientras que otros hacían fila para tomar un helado u optaban por permanecer en la mesa y disfrutar del postre. Le Monpié. Esto que sirva de justicia, no fuimos invitados, pero cuando se realizan este tipo de eventos sociales, creo que corresponde a quienes estamos al frente de los medios de darle la difusión, más allá de que uno puede decir, bueno, no estaban todos los famosos, faltaba la gente de Monóculo. Sí, faltaba la gente de Monóculo, pero bueno. La causa era noble, Flavio. ¿Eh? La causa era noble, pero además estaba Karina Jelinek, estaba Jorge Nasser. Acá vemos en la foto del diario El País una foto de Mario Saralegui también. Uh-huh. Vemos a Juan Herrera, que, digo, el año pasado lo vimos, le hicieron una nota en un programa típico veraniego una vez terminada ya o en los últimos minutos de la fiesta, y él sin tener la capacidad plena de estar de pie, igual se hizo un espacio para atender a la prensa y contagió de alegría a todo el público que seguía la emisión del otro lado de la pantalla. Estaban presentes los abrazos, estaban presentes los besos a la conductora y la emoción que provoca ese patinaje en algunas palabras. Uh-huh. Y sin embargo lo hizo. Este año nosotros teníamos firme convicción de que íbamos a ser invitados y bueno, aparentemente no llegó la tarjeta. Yo voy a hablar con Juan. Uh-huh. Para que el año que viene podamos estar, porque si a las 3 de la mañana está Ricky Maravilla, otro día tenemos como un calendario de artistas en Punta del Este. Hay de todo, pero ha habido ciertos detalles que vale la pena detenerse. El otro día comentábamos la actuación de la Mona Jiménez. Es verdad. En el Conrad. Ahora tenemos Ricky Maravillas. Hace un tiempo tuvimos a Alcides. Estuvo traído por una comunidad virtual que consideró que era un artista que vale la pena, y era hora que se le hiciera justicia a Alcides. Aparte hay que verlo ahora, antes que le empiecen a salir las primeras canitas. Claro, ahora que joven. Todavía tiene el pelo renegrido, pero digo, entonces en el escenario como que da. Claro, pues yo estoy harto que a veces en nuestro país llega, no siempre, siempre son consagrados o siempre son que están iniciando su carrera, pero se ha dado casos de artistas que ya no están en el mejor momento de su carrera y como que llegan a Uruguay como para potenciarla. Pero siento que es usado el público. Sí. El espectáculo puede ser bueno o malo, pero me parece que hay un gran grado de manoseo del público uruguayo, de la utilización de decir, yo toqué en Uruguay y tuve tantas localidades vendidas. Esas cifras, uno, le digo porque yo fui manager. Dígame. Esas cifras uno lo presenta en cualquier parte del mundo. Dice, mire que acá está llevando 300 personas. 300 personas en Uruguay, le dice. En una sola noche. No le creo. Y a veces no basta con las cifras de recaudación, sino que hay que presentar fotos y ver el que público. Realmente existe esa muchedumbre. Y por eso. Y el caso de Alcides, Ricky Maravillas, me parece que sí. Son artistas que están en su mejor momento, están en la cresta de la ola y son famosos. Yo digo una cosa. No, lo Flavio. Perdimos. Yo le digo una cosa, Flavio. Más allá del hecho puntual este de la cena, ¿cuándo la llave de la ciudad del CIDE, decía Ricky? Claro, a veces eso es... Porque no sé han hecho por Punta del Este cosas, ¿eh? Yo no sé si eso hay, si hay una cuota de llaves de ciudad para entregar por año. No lo tengo presente, pero de todas formas es un tirón de orejas para la administración de los Santos. Los Santos, porque aparte, digo, ¿qué se hace? ¿Es al principio ahora o al terminar la temporada? Porque Real se le entregó el año pasado, ¿o fue a mediados? Fue el año pasado. Yo me acuerdo del hecho, porque bueno, digo, fue una tranquilidad. Era una inquietud que teníamos un poco acá en el equipo, digo, claro, ¿cuándo ahí, se claro, le reconocerá? Eso escapa un poco, ahora estoy pensando, escapa a la gestión de los Santos. Era la Comisión de Fomento que se encargaba entregar la llave. Pero bueno, estos artistas están viviendo en nuestro país. Pero un peso tiene que tener. Creo que hay que aprovechar esas oportunidades que hoy... Digo, estamos hartos de ver de repente. Hoy, por ejemplo, falleció Ricardo Montalbán también. Entonces, no es muy feo hacer un homenaje póstumo cuando los tenemos acá. Y sí, hay que ver que son 80 añitos que tiene productivo el artista. Después ya entra de caer. Claro, después ya no es lo mismo. O sea, se lo puede traer. No. Porque, digo, se pero puede. ¿Por qué no aprovechar? Pero ya agarrarlo en el momento... Hablamos de austeridad. Esos son pequeños detalles de austeridad. Al Gore, año 2000. Mis más respetuosos, constructivos y monoculares saludos, dice Camilo. Perfecto, Camilo. No vamos a desconfiar. Entonces, Al Gore le ganó en la segunda vuelta y a Kerry, supongo que habrá sido en la primera, o estoy totalmente desinformado. Y la bruja me dice, no sea nabo, Flavio, lo que se acomoda en el carro son los zapallos. Y está bien, se acomodan en el carro. Yo sabía que no eran boñatos o zapallos, algún elemento así. El otro día escuché, a raíz de lo no sea nabo, como que hay ciertas expresiones que se ponen, que son como... frases rápidas de ataque... Que se tiran diferentes personas. El otro día creo que era de Valenti que le decía a Mujica, no sea Belilún. Opa, mire eso. Simplemente lo vi por titulares. Indudablemente Esteban ahí había estado siendo cómplice de lo que era la frase de Mujica, no sea nabo negro. Claro. Ahora no sea nabo Flavio. Hay pequeños eslogans que siempre se vuelven a la... Y que son como muletillas, en definitiva. Terminan oficiando un poco de eso para determinar... Claro, y si son rápidos y si son efectivos, son recordados. Le simplifican a uno la vida. La de no sea nabo, yo estaba en el exterior en ese momento y a mí me llegaron varios mensajes... Haciendo referencia a la frase de Mujica a Never Araújo. O sea que quizás ahora, no sé, la de no sea Belilún, yo por lo menos no la escuché tan repetida, tan en boga. Pero la tuve oportunidad de leerla en la prensa. Hay que darle tiempo también, Flavio. Puede ser, el eslogan. No sea nabo, votá no sé quién. No, claro. Sea, no sea Belilún, votá tal otro. Venite con nosotros. No sea Belilún, venite con nosotros. Puede ser, ¿no? Es como un neoconcepto de campaña. Y medio apostando a los jóvenes, porque aparte un término solo los chiquilines en su propio idioma, como dice el Cookie, lo pueden entender. El Belilún es para, indudablemente, adolescente. Para la chiquilinada. Sí. Otro queda totalmente... No saben qué están hablando. Afuera, claro. No saben qué está diciendo. Ese es el lenguaje propio de los jóvenes. Pero bueno... Amigos, vamos a hacer una pausa musical ahora sí, sin lectura. Queríamos compartir esta fiesta. Estaría muy bien que nosotros nos comunicáramos en algún momento con la ONG. ¿Esta cuál es? Centro Educativo, Recreativo y Social. Para ver cuánto se recaudó de esta... ¿De la cena? De esta cena, porque deben haber... Con esto famoso... Sí. Tienen que tirar con presupuesto para varios, no digo un año o dos, pero de repente un año sí puede tirar, porque esto... Y Nasser y Ricky Maravilla en lo que hace a la artística musical, no. Y después renombre de gente de la moda, desde los dos, aparte de los dos costados, el que la diseña y el que la desfila, o sea... realmente pretencioso, le digo también, ¿eh? ONG, vamos a ver el cerro. No, qué lástima, no se publicó. No sé si habrá una sola también, le digo. No debe haber muchas, ¿no? No se promociona acá, no se dice. Centro Educativo, Recreativo y Social. Igual. No, pero si lo hicieron con este fin, no dudo que realmente salvaron el presupuesto de este año. Por eso le digo, en definitiva, digo, si bien genera un poco de molestia el hecho de que no nos hayan invitado, más que estaba Karina. Qué fanática de Monóculo. Sí, no. En ese sentido no podemos. Lo lamentamos, pero de todas formas. Es un poquito menos de plata que recaudar. Hubiera tenido un poquito más de difusión. Esto nos enteramos ya con el hecho consumado. Uh-huh. Nosotros hubiéramos realizado una extensa campaña de difusión de esta cena y más que nada si estamos presentes, ¿no? Sí, bueno. Sería un atractivo mucho mayor para la gente. Pero bueno. No, será el año que viene. No será este año, será el año que viene. Nosotros seguiremos trabajando de cerca para bueno, granjearnos la invitación de parte de Juan Herrera para el año que viene, sino dejarlo a pie. No, el año que viene es todo nuestro, Flavio. No hacemos, llegado el caso, no hacemos programa. Digo, la gente lo entendería perfectamente si uno resuelve no hacer programa porque está colaborando. Lo hacemos desde ahí con la boca llena, le digo más. Y está muy bien. Otra de las cosas que ayer tuvo bastante cobertura a nivel mediático fue la foto de Daisy Turné. Hoy pudimos ver en la prensa que lloró la ministra a raíz de los comentarios que se volcaron en su sitio de Facebook. Para quienes no tengan muy claro de qué estamos hablando, son un espacio de páginas personales que uno puede crear en forma gratuita en internet, y se le llaman redes sociales porque uno va agregando gente como amigo y después se intercambia. Y es como, es un grupo de gente que se va enterando de lo que van haciendo otra gente. Es como una reunión de cuadra, de repente, en el que uno va comentando sobre los vecinos. Uh-huh. Esto ya más global y extra barrio, pero en definitiva es eso, onda. Yo sé que hiciste tal cosa. Daría para un programa largo explicar cómo funciona Facebook. Lo concreto es que Daisy Turné ahí sí tiene un sitio, tiene una cantidad importante de amigos, y ella entendió que era una buena idea o era simpático sacarse una foto en una ducha, tal cual, sin maquillaje, sin producción, sin peluquería, y en cierta medida tenía un parecido con la una escena muy famosa de Psicosis. Donde está también la protagonista de la película bajo la ducha y es asesinada, y hay una foto bastante conocida que se la ve con expresión de pánico. Uh-huh. En este caso no logra la misma expresividad Daisy, sino que la supera. Uh-huh. Pero más relajada Daisy, más tranquila, más de balneario, más contenta. Uh-huh. Abre la boca también, pero no está gritando, no está víctima del pánico, sino de la alegría. Uh-huh. Esa foto la publica en su sitio y recibe cantidad de comentarios de todo tipo, gente apoyando y gente criticando la foto. Hoy se lo preguntaban a el propio Tabaré Vázquez, fíjese, con la noticia que recibíamos de Julia a un día de su cumpleaños, sobre qué opinaba sobre la foto de Daisy Turné, y ahí Tabaré Vázquez dijo que bueno, que él accedía a internet pero que no tenía mucho tiempo, y ahí uno entiende cuál es el tiempo que uno le puede insumir la tarea ministerial, que le deja así tiempo para intercambiar en una red social, y la de presidente. Y claro, lo que pasa es que es un escalón más, Flavio. Es otra cosa, es otro tráfico. Más, ¿no? Sí. A Daisy le quedan algunos minutitos, bueno, y ella lo puede hacer, destina a eso. Pero el presidente no. Pero el presidente no puede. Claro. De todas formas, no vertió opinión Tabaré Vázquez, que yo supongo que le debe haber encantado la foto. Yo creo que sí. Porque es simpática. Yo creo que sí. Aparte, tiene indudablemente hay que tener en cuenta una cosa. Tabaré Vázquez es sin lugar a duda, y en primer caso, nuestro presidente, pero sin dejar de ser un médico. Claro. Y todo lo que haga referencia a la higiene y al cuidado personal y a la salud, sabemos y ha dado señales de todo tipo de que es un defensor a ultranza. A ultranza de todo ese tipo de cosas. O sea que el ver a una de sus ministras, de las integrantes de su gabinete, en una actitud mojada, natural, pulcra, en definitiva, digo, no tiene, creo que tiene que alegrar. No creo que le genere otro sentimiento. Bien, saludamos a Leo de Barcelona, de rompantodo.com, donde también nos pueden sintonizar en la web. Y Leo justamente hacía memoria de que le mandáramos la nueva cuña para él incluirla en su programación. Una cosa que hemos tenido un pequeño atraso de 2-3 años, más o menos, que no hemos actualizado, pero son cositas, son días. Así que, bueno, Leo, no va a pasar una década y vos vas a tener las cuñas nuevas, así que tranquilo, que ya estamos trabajando en el tema. Sí, manos a la obra. Estamos trabajando en el tema. Amigos, otra cosa que queremos deslindar responsabilidad es sobre la gestión de nuestro amigo Porci. Nosotros le llamamos así, hoy supimos que se llamaba Martín, que estafó a 20 personas vendiendo perros en lugar de chanchos a 200 pesos. Nosotros sí teníamos contacto con Porci, pero nosotros sí le dábamos chanchos. Nosotros entregábamos chanchos y no le vendíamos 200, sino que vendíamos 300 pesos. Sí. Ahí, digo, la gente que compró el lechón a 200 pesos vendido por Porci, porque su padre cuidaba, criaba chanchos, cosa que nosotros también hacemos en nuestra quinta. Sí. Tenemos que decir que los de 200 pesos no tienen nada que ver con los lechones de monóculo. Los de 200 sí eran perros que él les juntaba los hocicos y los transportaba en una bolsa, y la gente compraba el uruguayo. Si ve un hocico ahí, ya sabe si es un chancho, si es un perro o si es cualquier cosa. Yo me imagino que ahí a Porci les abría un poquito la bolsa, le decía, ¿te gusta el chanchito? ¿Qué tal los pelos de este chancho? ¿Qué tal este chanchito, 200 pesitos y es tuyo. 20 personas cayeron. ¿Tiene cola o no tiene cola este chancho? Exacto. 20 personas cayeron en la estafa de que les vendió perro por lechón. Nosotros no tenemos nada que ver. No, nosotros no. Aparte, incluso los perros que vendimos, los vendimos también, pero mucho más barato y diciendo que eran perros. Es verdad, claro, no, pero es otra cosa. Es otro gusto. No, el perro no puede cobrar 200 pesos, es un robo. Es un robo. No. El perro es un robo. En casa nos bañamos los 5 con el mismo balde de agua para ahorrar. ¿Cómo se hace para publicar la foto? Nos dice la bruja. Es muy fácil, bruja. Nos la manda a monóculo@1410amlibre.com y nosotros la publicamos. Y si... son como Simonkis. Claro. La familia de la bruja se mete los 5 en un balde, debe ser una maravilla. Exacto, como los Simonkis. Muy buena imagen. Bruja, no tenga ningún problema, mándenos la foto y con gusto la publicamos. Es más, la podemos publicar también en el espacio de Daisy. ¿Cómo no? ¿Y por qué no? ¿Es amigo usted de Daisy en Facebook? Pero puede ser. Le mando una invitación. Claro, le mando una invitación. Y le manda la foto para ir cayendo bien, no, para que vea que tenemos... Hoy pude ver, conjuntamente con esa foto, pude ver otra foto de un ciudadano que también se sacó una foto bañándose en apoyo a nuestra ministra Daisy Turner. Wow. Él también. ¿Qué tal? Dice, mártires. El texto decía algo así como: la derecha es muy sucia y no me acuerdo qué más. Y aparecía la cara de este ciudadano, mojado también en la ducha. Wow. No con la misma expresión de alegría contagiosa de Daisy Turner, sino con el entrecejo más serio, más compungido, más se serio, baña serio, más hombre, pensando, ¿no? Me baño pensando, con espíritu crítico. Exactamente. Así que no me llamaría la atención que empiecen a surgir nuevas fotos de gente que... ¿Vamos a subir fotos nuestras mugrientas, Flavia? En vez de bañándonos, sí, para hacer otro costado, ni a favor ni en contra. Otro toque. Una cosa distinta. Saludamos también a Peggy en los últimos minutos. Está Peggy Sánchez en la sala de chat. Está trasnochando la jubilada. ¿Vio? Son las 10. Y está ahí, levantada. Y ahí está levantada. Amigos, no tenemos mucho más. Nos tenemos que retirar. Les agradecemos, como siempre, y nos vamos a estar reencontrando el próximo lunes a partir de las 8. 20. Sí, a partir de las 8 de la noche. Y el próximo lunes será, estoy pensando, 18. La penúltima, claro, la penúltima semana antes de el receso. Vamos a estar la semana que viene y la otra, y después hacemos un receso hasta mediados de marzo, más o menos, y después sí nos reenganchamos con todos ustedes. La regresiva empezamos a hacer, Flavio. No, pues eso la hacemos la última semana, ¿le parece? Sí, para darle emoción, pero simplemente lo mencionamos. Nada más, no. ¿Vamos a traer el vino ahí? De esto, la última semana podemos brindar, ¿no? Sí, toda la semana, le digo. Desde el lunes al viernes. Una semana de despedida, bueno, podemos hacerlo. ¿Por qué no? Amigos, hasta el lunes.